Esta es una grabación hipnótica. Se le pide al usuario de este disco utilizarlo de forma seria y de manera responsable. Si usted sigue al pie de la letra las indicaciones, podrá ser hipnotizado. En primer lugar, confíe. Establezca un nexo de confianza entre este disco y usted. Todo estará bien. En segundo lugar, concéntrese. Fije toda su atención en un punto. Trate de dormir. Deje su mente en blanco. En tercer lugar, usted tendrá que respirar todo el tiempo de esta manera. Es importante recalcar que la respiración jugará un papel fundamental para ser hipnotizado. Respire, no más rápido, no más lento. Respire así. Respire así. Para entrar a este estado hipnótico, siéntese cómodamente o recuéstese. Levante su mano izquierda hacia arriba. Cierre los ojos y comience a respirar exactamente así. Respire así. Relájese. Cierre los ojos. Concéntrese. Usted empezará a sentirse muy tranquilo, sumamente relajada. Relájese. Respire solamente por la boca. Es importante que usted mantenga el mismo ritmo y la misma frecuencia en la respiración. Relájese. Respire solamente por la boca. Relájese. Empiece a relajar su cara. Suelte las mejillas. Suelte la frente. Relájese. Suelte los pómulos. Suelte la mandíbula. Relájese. Relájese. Suéltese. Usted empieza a sentirse más tranquila. Comience a experimentar un estado de relajación física. Un estado de paz interior. Relájese. Hay confianza. Usted se siente tranquila. Usted se siente tranquilo. Relájese. Suelte su cuello. Suéltese. Suelte los hombros. Relájese. Relájese. Suelte la espalda. Usted se siente totalmente relajada. Usted se siente completamente tranquilo. Hay confianza. Siga respirando. Siga respirando solamente por la boca. Relájese. Relájese. Relájese. Suelte su espalda. Suelte la espalda. Usted empieza a concentrarse. Concéntrese. Centre toda su atención en esta tranquilidad. Concéntrese en esta respiración. Concéntrese en esta respiración. Relájese. Usted empieza a dormir. Usted empieza a dormir. Usted se duerme. Usted se duerme. Se duerme. Siga respirando. Relájese. Usted empieza a dormir. Usted se duerme. Usted se duerme. Se duerme. Suéltese. Suelte su espalda. Suelte las piernas. Esta relajación es absoluta. Esta tranquilidad es total. Siga respirando. Siga respirando. Usted se duerme. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. se duerme. Siga respirando. Siga respirando solamente por la boca. Concéntrese. No desvíe su atención. Deje su mente en blanco. Empiece a dormir. Empiece a dormir. Relájese. El sueño va llegando. El sueño va llegando. El sueño va llegando. Usted se duerme. Usted se duerme. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. El sueño va llegando. El sueño va llegando. Usted se duerme. Usted se duerme. Se duerme. Relájese. Concéntrese. El sueño es más pesado. El sueño es más pesado. Es un sueño relajante. Este sueño es reparador. Este sueño es profundo. Este sueño es profundo. Este sueño es profundo. Profundo. Relájese. El sueño va llegando. El sueño va llegando. El sueño llega. Llega el sueño. Pesan los brazos. Pesan los brazos. Usted se duerme. Usted se duerme. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Usted se duerme más. Más profundo. Duérmase. Se duerme más profundo. Usted va a dormir. Yo voy a contar a cero y usted dormirá. Yo voy a contar a cero y usted dormirá. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Duérmase. Duérmase. Sus brazos pesarán, irán hacia abajo y usted dormirá. Pesan, pesan los brazos, caen los brazos. Pesan, pesan, pesan los brazos, caen, caen los brazos. Ya no puede sostener el peso en los brazos hacia arriba. Usted se duerme. Duérmase. Más profundo. Más profundo. Usted se duerme. Usted se duerme totalmente. Relájese. Este sueño es placentero. Este sueño es relajante. Usted se encuentra experimentando un estado de relajación física, un estado de paz interna, un estado de armonía espiritual. Relájese, duérmase, duérmase. Su pensamiento se aleja, su pensamiento se aleja, se aleja. Su pensamiento se va distante, se pierde en la distancia. Usted se duerme, usted se duerme. Usted se duerme más profundo. Usted se duerme. Se duerme más profundo. Duérmase. Duérmase. Duérmase profundo. Duérmase. Duérmase. Su pensamiento se aleja. Su pensamiento se aleja. Su pensamiento se va lejos. Su pensamiento se va lejos. Su pensamiento se va lejos. Su pensamiento se va lejos. Su pensamiento se aleja. Se aleja, se pierde en la distancia. Usted se duerme, usted se duerme, se duerme, usted se duerme, se duerme. Usted se duerme. Su pensamiento se pierde en la distancia. Duérmase. Usted va a dormir. Usted va a dormir. Duérmase. Su pensamiento se aleja. Su pensamiento se pierde en la distancia. Su pensamiento se pierde en la distancia. Su pensamiento se pierde en la distancia. Su pensamiento se pierde en la distancia. Duérmase. Su pensamiento se va lejos. Su pensamiento se va distante. Usted se duerme. Usted se duerme. Relájese. Relájese. Relájese. Suéltese. Suéltese. Duérmase. Lleve el aire hasta su vientre. Jale el aire hasta el estómago. Respire todo el tiempo de esta manera. Duérmase. Respire solamente por la boca. Relájese. Siga respirando. Usted se duerme más profundo. Mucho más profundo que antes. Siga respirando. Siga respirando. Relájese. Relájese. Relájese. Suéltese. Ya no puede sostener el peso de los brazos hacia arriba. Usted se duerme. Usted se duerme. Usted se duerme más profundo. Siga respirando solamente por la boca. Siga respirando solamente por la boca. Relájese. Relájese. Yo voy a contar a cero y usted dormirá. Su brazo pesará, irá hacia abajo y usted dormirá. Y usted dormirá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Duérmase. Duérmase. Duérmase. Duérmase profundo. Relájese. Relájese. Voy a contar a cero y usted dormirá. Su pensamiento irá lejos y el sueño llegará. Voy a contar a cero y usted va a dormir. Contaré a cero y usted dormirá. Y usted dormirá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Duérmase. Duérmase. Duérmase bien hondo. Suelte su cara. Suelte la mandíbula. Suelte su cuello y duérmase. Esta relajación es absoluta. Usted se encuentra dentro de este estado de relajación física. Usted dejará un canal mental abierto para recibir esta idea. Duérmase. Suéltese. Suéltese. Hay tranquilidad. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Duérmase. Duérmase. Duérmase profundo. Más profundo. Duérmase. Siga respirando por la boca. Siga respirando solamente por la boca. Desde este instante, usted hará caso de esta indicación. Usted hará caso de esta indicación. De ahora en adelante, usted comenzará a sentir seguridad en sí misma. Elevará su autoestima. Terminará con la incertidumbre. Usted empezará a creer que Dios le da la oportunidad de seguir vivo. Usted empezará por perdonarse a sí misma. Podrá perdonar a los demás y podrá perdonarse a usted mismo. Dejará el rencor. Dejará el odio. Se mantendrá alejado del rencor. Podrá alejarse del odio. Dejará de vivir enojado. Dejará de encontrarse enojada. Usted podrá superar esta clase de sentimientos. Usted superará esta clase de sentimientos. Empezará a quererse. Empezará a aceptarse. Empezará a sentirse feliz consigo mismo. Se sentirá feliz con usted misma. De ahora en adelante, usted seguirá con el tratamiento, seguirá con el medicamento, seguirá con su tratamiento de medicina alópata, seguirá con tratamientos de medicina homeópata, empezará a tratarse con medicina homeópata. Usted buscará alternativas. Usted buscará usar medicina alternativa. Usted buscará alternativas y no se dará por vencido. Seguirá adelante. Elevará el funcionamiento del sistema inmunológico. Podrá encontrar el perdón. Encontrará el perdón. Dejará de vivir en rencor. Dejará de sentir rencor. Dejará de tener envidia. Podrá perdonar a los demás. Y lo más importante es que podrá perdonarse a usted misma. Podrá perdonarse a sí mismo. De ahora en adelante, usted comenzará a quererse. Empezará a aceptarse. Volverá a valorarse. Empezará a quererse a sí misma. Aceptarse a sí mismo. Empezará a quererse a sí misma. Usted empezará a aceptarse a sí misma. Se aceptará a usted misma. Se valorará como ser humano. Se querrá más a usted misma. Empezará a quererse, valorarse, sentirse segura de sí misma. Sentirse seguro de sí mismo. Usted se sentirá tan contenta, tan feliz y tan alegre que todo medicamento que usted utilice funcionará a la perfección. Todo medicamento que usted utilice funcionará perfectamente. Comience a visualizar su cuerpo. Vaya visualizando su propio cuerpo. Imagine ver su cuerpo acostado y desde este instante empiece a identificar las zonas afectadas por la enfermedad. Visualizando cada zona afectada como una parte oscura, centre toda su energía mental en esa zona de su cuerpo afectada por la enfermedad. Canalice la energía. Canalice toda su energía hacia esa zona. Su mente domina a su cuerpo. Desde este momento, usted envía la señal correcta. Desde este momento, su cerebro envía la señal correcta para poder atacar esa enfermedad. Usted estará segura. Usted se encontrará seguro de que empieza a sanarse. Usted creerá que empieza a sanarse. Empieza a sanarse. Recupera el equilibrio emocional. Recupera la paz interna. Usted se siente tan tranquila. Usted se encuentra tan relajado que empieza a funcionar el cuerpo correctamente. Su cuerpo funciona adecuadamente. Usted empieza a sanarse. Usted va a sanarse. Usted podrá sanarse. La fe mueve montañas. Desde este momento, usted eleva su fe. Incrementa la fe. Aumenta su fe. Usted creerá en sí misma. Usted creerá en sí mismo. Usted podrá sanarse. Usted se sanará. Usted se sanará. Usted se encontrará completamente sano. Completamente sana. Se encontrará sano. Se encontrará completamente sana. No importando el credo religioso que usted profese, de ahora en adelante, estará 100% segura. Se encontrará 100% seguro de que Dios le permite sanarse. Thank you.